Las sombras de la muerte. Entre la confusión y la oscuridad. Lo que había entre tú y yo es cuestión normal. ¡Ma! ¡Tráigame la toalla! ¡Ya van, hijo! ¡Ya se las llevo! Las heridas de amor. Tome, papito. Gracias, ma. Espérame, termino de peinar. ¡Ay, mijo! ¿Qué me le pasó en la espalda? ¿Qué me le hicieron? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Ese 29 de octubre fue impresionante lo que la madre de Alex miró. ¿Qué son esos rasguños? A ver, ¿cuáles yo veo? A ver. Mira, mírate en el espejo. Estás peleando de nuevo, Alexander. Ay, no es nada, mamá, usted sí molesta. Desde hace algunos días, a Alex le han sucedido cosas extrañas. Cosas a las que no le haya explicación. Nunca le ha contado a nadie por miedo a que lo tilden de loco. Otra vez ese maldito animal. Mientras Alex descansaba recostado en su cama, unas voces espeluznantes llegaban a su cuarto. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué le pasó a mi espalda? Aparentemente Alex dormía en paz. Sin embargo, el viento soplaba con más ímpetu y se aproximaba otra noche de tortura para él. A la siguiente noche, Alex nuevamente discutía con su madre. Ay, mamá, no vas a empezar con tu cantaleta de nuevo, ¿sí? No molestes. Quiero saber qué son esos golpes, esas marcas que tiene en la espalda. Dígame lo que le pasa. Ay, mamá, no moleste, déjeme descansar. Aquella noche, Alex trataba de dormir. De repente, Alex se despertó sobresaltado y un frío estremecedor recorrió su cuerpo. Sus ojos asustados recorrían lentamente las paredes de su cuarto, esperando no encontrarse con aquello desconocido. En ese momento, un viento agresivo trajo consigo el eco de unas voces. Aquellas voces que lo atormentaban todas las noches. Alex se levanta desesperado. Quiere gritar y no puede. El reflejo de un rayo iluminó rápidamente su habitación, apareciendo entre la oscuridad un rostro que sonreía entre las sombras. Alex mueve rápidamente la perilla de la puerta, pero no abre. Siente cada vez más cerca una respiración sobre su cuello. En medio de su desesperación y confusión, Alex perdió el control, cayendo inconsciente al piso. Había quedado dormido profundamente. Así duró toda la noche, hasta que en la mañana siguiente... ¡Alex! ¡Alex, mijo! ¡Alex, mijo, está ahí! ¡Conteste, papito! ¡Alex, voy a pasar! ¡Dios mío, Alex, qué le pasa! Míreme, hábleme, papito, ¿qué le pasó? Conteste, mijo. Ahí está. ¿Quién, mijo, quién? ¿De qué me habla? ¿Dónde está quién, mijo? ¿Qué le pasa? ¿Mamá? Sí, mijo, ¿qué le pasó? Mamá. Nada, es una pesadilla. Sálgase, mamá, no se meta. Pero Alex sabía que no era una pesadilla, era ella. Entonces decidió prepararse para acabar de una vez por todas con este problema. ¿Pero cómo? Cuando te perdí, sentí... Vea, hermano, eso es una bruja que está enamorada de usted. ¿Sabe qué? Salga de esa duda de una vez. ¿Y cómo? Mira, coges una libra de arroz y la regás por todo el piso de tu pieza. Salís y te das una vuelta. Cuando volvás, seguro que ella se ha puesto a recoger pacientemente cada grano. Bueno, o por lo menos eso decía mi abuela, que era la forma como atrapaban los espantos de espíritus en su época. Y en ese momento, ¡tam!, le pegas con cualquier cosa. ¿Estás seguro que funciona eso, hermano? ¿No te digo que así los cogía mi abuela? Llegó la noche lluviosa y fría. Había dejado todo listo. El arroz esparcido por todo el piso y detrás de la puerta el bate que le había regalado su madre. Así salió Alex, más confiado que nunca, en medio de la llovizna que caía sobre los árboles que se estremecían por el golpe helado del viento sobre sus ramas. Desesperado, Alex se dirige hacia su casa, acelerando el paso en medio de la tormenta que perturbaba el silencio de esa noche. Mientras corría desesperadamente hacia su casa, una voz lo seguía persiguiendo. Ven a mí, Alex. Ven, Alex. Ven a mí. Al ingresar Alex a su casa, escuchó un estruendo en el techo y que las ventanas se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban. Él solo pensaba en atraparla, por lo que se dirigió rápidamente hacia su cuarto, abrió la puerta y sintió que algo se movía entre las sombras de aquella noche. Tomó el bate que posaba detrás de la puerta. En ese momento su cuerpo se tensionó y dio un par de pasos acercándose a la sombra. Sujetó el bate con más fuerza y escuchó una voz que salía de la oscuridad. ¡Alexander! Alex descargó el bate sobre ella. Inmediatamente encendió la luz para mirar a aquel espíritu que lo había atormentado todas las noches. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué dice? Aquella noche, Alex mató a su madre por error. Salió corriendo y sus lamentos se ahogaron en medio de los árboles y el silencio de la noche. Nunca se supo a dónde fue a parar aquel joven. Desde entonces, en los alrededores de su casa, no dejan de escucharse los gemidos que lloran la muerte de Inés, su madre. Mamá. ¿Qué dice, mamá? Entre la confusión y la oscuridad, las sombras de la muerte.